No solo las mujeres son encargadas de esas prácticas medicinales, hay hombres también, porque no hay roles que sean inherentes solo a las mujeres y otros solo a los hombres, sino que hay un sistema que le llamo sistema de Punewen, que son el respeto a las fuerzas que nos habitan de la tierra. Entonces, a veces hay hombres medicinas, machis, varones, y también hay lahuentuchefes, hombres yerbateros. Entonces, no es solo de las mujeres. Sí, si bien es cierto que cuando fue la conquista del desierto, las mujeres machis o las mujeres que tenían poderes eran más perseguidas porque, claro, hay que tener en cuenta que el coloniaje era patriarcal. Entonces veía doblemente peligroso que el poder estuviera anidando en el cuerpo de una mujer.